51. En esta hermosa tarde, este fresco hermoso, seguimos transitando este octubre, que es el mes de la misión universal y del Santo Rosario, cargado de acontecimientos, especialmente acontecimientos marianos, recordando la caminata al oasis de María Auxiliadora. El fin de semana pasado, más de 1,000 jóvenes dijeron sí a la Virgen. Y también ayer, la fiesta de la Virgen del Rosario. Y muy próximos también estaremos celebrando el 12 de octubre, a nuestra Madre, la Virgen, en su advocación del Pilar. Bueno, nosotros estamos listos aquí. Nos presentamos, como siempre, en los controles técnicos y en la selección musical, el señor Darío Sandoval. En los micrófonos, quien les habla, Ladislao, y me acompañan Francisco y Amelia, quien ya nos saluda. Buenas tardes, sí, Amelia. Sí, muy buenas tardes, Ladislao, y todos los que están acá de este lado y del otro lado también. Aquí estamos para pasar con ustedes un lindo momento hasta las 17 horas. Muy bien, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, el equipo de La Voz del Santuario, y a los que nos están escuchando, compartiendo con nosotros. Tenemos muchas noticias que informarles, así que quédense en este punto de la sintonía. Así es, y ya saludamos a la que inspira este programa, a la Virgen del Carmen, con el himno que lleva su nombre. Virgen del Carmen, señora nuestra, con tu permiso, porque vamos a pasar. Nos vamos yendo por el camino que Jesucristo ha venido a señalar. Virgen del Carmen, madre del pueblo, de otras culturas todas puedan dominar. Que llan de tierra, llan de roba, llan de hermano, tengan corazón cristiano, luchen por su libertad. Que llan de tierra, llan de roba, llan de hermano, tengan corazón cristiano, luchen por su libertad. Se alimenta en la oración, el compromiso hoy asumido sea el mandamiento del amor que Él nos dejó. Virgen del Carmen, madre del pueblo, que otras culturas no las puedan dominar. Que llan de tierra, llan de roba, llan de hermano, tengan corazón cristiano, luchen por su libertad. Que llan de tierra, llan de roba, llan de hermano, tengan corazón cristiano. Muy bien, y hacemos una aclaración. Lo que acabamos de escuchar es una canción a la Virgen del Carmen, y muy bien interpretada por el coro diocesano, este coro que está preparándose para llevar sus cantos, su forma de evangelización hacia la provincia de Salta. Ellos van a cumplir con una invitación de... También hay un encuentro de música religiosa, y por supuesto van a compartir celebraciones litúrgicas, y el coro diocesano entonces va a ir a representarnos, decimos, a los formoseños, con esta forma tan particular que ellos tienen para interpretar las canciones, especialmente las canciones a nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Y por supuesto que ella también los va a acompañar, una imagen de la Virgen del Carmen, y nuestro párroco, el padre Raúl Méndez, también va a encabezar la delegación que se va a trasladar hasta las tierras del general Güemes. Bueno, muy linda la música que acabamos de escuchar, y vamos a seguir escuchando otras canciones más también, grabadas por el coro diocesano de Formosa. Ahora los invitamos, queridos oyentes, a que compartamos la parte más importante, el culmen de nuestro programa, que no podía ser de otra manera sino el compartir la palabra del Señor, a través del Evangelio correspondiente al próximo domingo. Este domingo 10 de octubre es el 28º domingo del tiempo ordinario, y también va a estar dedicado a la jornada de las misiones y el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, entonces, queridos oyentes, vamos a compartir el Evangelio correspondiente al próximo domingo. Y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi... Bien, así, hermanos, habíamos estado escuchando entonces la palabra del Evangelio del próximo domingo. Y vamos a reflexionar un poquito sobre ello. Sabemos que los leprosos en la antigüedad eran muertos en vida, destinados simplemente a esperar la muerte. En el libro Levítico se les impedía participar del culto y de la vida social, pero en realidad esto se entiende simplemente para proteger a los demás del contagio masivo, ya que se trataba de una enfermedad de difícil curación y muy desagradable. Por los mismos motivos, cuando alguno se consideraba curado, debía presentarse a los sacerdotes para que certificaran su curación y fuera admitido al culto, lo cual implicaba al mismo tiempo su reinserción en la sociedad. Por eso, la curación de la lepra era un poderoso signo de liberación y restauración del hombre. Y cuando Jesús curaba leprosos, simbolizaba de una manera luminosa que Él venía a buscar el bien del hombre. Sin embargo, no se trata de curaciones mágicas. Para ser liberado por Jesús se requiere la fe. Pero en este texto hay un detalle que nos ofrece otra pista de reflexión. Solo uno de los 10 leprosos que Jesús curó volvió a glorificar a Dios por su curación. De modo muy plástico, el texto muestra la actitud del hombre centrado solamente en sus propias necesidades, encerrado en la inmanencia y buscando una solución a sus dramas, pero sin advertir que hay algo más que su situación personal, un Dios que merece ser glorificado. Este texto, queridos hermanos, nos invita así a revisar nuestro corazón para ver si es un corazón agradecido, que reconoce que todo lo recibe de Dios, que de Él viene todo lo bueno, que la vida misma es un don gratuito. Así entonces, las personas que creen que los demás están obligados a darles todo, son incapaces de agradecer, sienten que todo debe girar a su alrededor, y por eso les parece que nadie merece su gratitud, ni siquiera Dios. Entonces, nunca se detienen a orar para dar gracias. Qué lindo pasaje realmente este, porque la lepra era una enfermedad que se consideraba un castigo divino. Y prácticamente era una forma de pecar contra Dios. Pero Dios es tan bueno y nos muestra acá en este pasaje del Evangelio de que Dios está para perdonar, así, no para castigar. Para perdonar, perdonar a todo el mundo y a estos pobres hombres que eran segregados, que eran alejados de la sociedad, Él los curó. Entonces, este aspecto del perdón del Señor es tan rescatable. ¿Y cuántos leprosos afectados por el pecado vivimos en nuestra sociedad actual? ¿Cómo sería tan interesante y bueno que Dios transite otra vez por nuestros caminos para que nosotros le pidamos perdón y nos curemos de la lepra del alma que tenemos cada uno? Pero Él también nos dice que tenemos que ser agradecidos. Busquemos pues el perdón de nuestras lepras del alma y acerquémonos a Jesús para decirles que estamos agradecidos por el perdón que Él nos ha concedido. Y a propósito, hace rato que no invitamos a nuestros oyentes y a toda la comunidad formoseña a que acudan a visitar a Jesús Sacramentado, que está presente en nuestra parroquia de martes a viernes en los horarios de 7 a 19 horas. Él ahí nos espera, nos va a perdonar y nos va a curar de la lepra del alma que tenemos cada uno. Así es. Yo pienso que, Francisco, el Evangelio tiene esa doble intención de hacernos entender que Jesús puede curarnos, pero también nos muestra y qué providencia el Señor, porque es como si fuese que no queremos nosotros destacar lo que está destacando el Evangelio. No es que nosotros lo digamos, y es nuestra ingratitud, la asombrosa tendencia del hombre a ignorar los bienes de Dios y caer en la ingratitud. Porque son muy pocos los que dicen: te doy gracias de todo corazón, Señor Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre, pues grande es tu amor para conmigo, como dice el Salmo 86. Tú has librado mi alma del fondo del abismo. ¿Qué tal si nos preguntamos si hoy por las rutas o los caminos de Formosa va pasando Jesús? Y es seguro, queridos hermanos, que más de uno o más de 10 saldríamos a su encuentro. ¿Quién de nosotros no está enfermo? ¿Quién de nosotros no tiene distintas clases de lepra? Y le gritamos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Él, luego de devolvernos la salud, nos diga: vayan y preséntense a los sacerdotes. Por supuesto que en esa época era un requisito. Y tal vez nosotros también vayamos a contar a nuestros sacerdotes, apurado. Pero sin embargo, nos estamos olvidando, estamos dejando de lado lo más importante. Lo más importante que la curación física, que es la salvación de nuestra alma, que fue lo que se ganó este hermano samaritano que volvió a dar gracias. Y no es ningún, no es que Dios no, nos amenace, pero cotidianamente es nuestra conducta. Porque cada vez vemos que son menos los que van a misa, Francisco, o se presentan en la parroquia o en su capilla para decir: yo quiero prestar algún servicio en recompensa de todo el bien que el Señor me ha dado. Mi familia, mis hijos, mis amigos, mi salud, mi trabajo, mi bienestar. Es cada vez menos frecuente que reconozcamos lo que Dios hace por nosotros cada día. Esta hermosa tarde, este fresco que nos regala el Señor. Qué lindo, qué linda invitación para reconocer de que es todo obra del amor de Dios. Así que nos llegue esta enseñanza muy profundamente para que realmente busquemos no solo la sanación de las dolencias físicas, sino también la salvación de nuestras almas. Muy bien, y seguimos deleitándonos entonces con las canciones interpretadas por el coro diocesano de Formosa. Y queremos recordar un poquito así, muy brevemente, ayer 7 de octubre fue el día de la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Por gracia de Dios pudimos compartir una hermosa celebración en el barrio homónimo, y también asistimos, fuimos testigos de la institución del Ministerio del Acolitado al señor Francisco Paniagua en esa misma ocasión, y más de una decena de laicos también fueron instituidos ministros extraordinarios de la comunión. En esta celebración fue presidida por nuestro obispo diocesano y por supuesto acompañado por el párroco, el padre Luis Canesín y el diácono Juan Aranda, y una masiva concurrencia de las comunidades que conforman la jurisdicción, digamos así, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y nosotros tenemos unas palabras que vamos a compartir con ustedes más adelante de nuestro obispo diocesano, una invitación muy especial. Pero al hablar de Nuestra Señora del Rosario, queremos, decíamos, reflexionar un poquito más acerca de este importantísimo rezo del Rosario, Francisco. El Santo Rosario en realidad es una oración muy antigua que cuando le apareció la Virgen a Santo Domingo, le entregó y le hizo la recomendación para que se rece 50 Ave Marías, un Padre Nuestro, y que se medite en cada uno de los misterios, se medite sobre la vida de Jesús y la vida de María. El rosario es prácticamente, lleva ese nombre porque está hecho de rosas. Es una corona de rosas que normalmente vemos ahora, sobre todo en los jóvenes, puesto en el cuello, en los autos. Quiere decir de que es un simbolismo esperanzador. Bien. De ahí a que se lleve a la práctica, ya es, creo, misión de nosotros, los católicos, de alentar esa posibilidad del rezo del Santo Rosario. Y en relación al Rosario, vamos a compartir con todos nuestros oyentes lo que nos decía ayer, 7 de octubre, el obispo de San Luis, Monseñor Jorge Luis Lona, con el título El Rosario enseña a practicar la súplica y la alabanza, nos dice el obispo, que Dios tiene reservado a cada ser humano un regalo personal, toda su verdadera vida posible, plena y para siempre. Y subrayó que se llama santidad y es un bien que no se compra la santidad, sino que Dios nos regala. Es un don. Que es un don, por eso. No es que porque mejor hagamos las cosas de que vamos a llegar a la santidad. Es porque Dios nos regala. Y así podemos perderlo todo también, eligiendo la desgracia del pecado y negándonos a recibir la grandeza de la gracia. Destacó el prelado, sin embargo, que Dios nos brinda una ayuda inmensa y para que seamos capaces de reconocer y recibir su don, nos enseña a practicar la alabanza y la súplica. Ese es el título de este suelto de Monseñor Luis Lona. Eso es el Santo Rosario. En cada grupo de misterios, las 50 Ave María son un repetido ritmo de alabanza y súplica, como un respirar espiritual. La alabanza, por ejemplo, que hacemos al rezar el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esa es una forma de alabanza a María. Y luego viene la súplica que contestamos y decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, decimos. Qué linda súplica que esta segunda parte y qué linda alabanza la primera parte. Y en María alabamos al don de Dios, al propio Dios que se nos da en Jesucristo. Y por ella suplicamos ser capaces de recibirlo ahora y en las puertas de la eternidad. Dios no necesita nuestras alabanzas y nuestras súplicas. Somos nosotros quienes las necesitamos. Y dichas así, para que la repetición insistente nos ayude a comprender que estamos alabando a nuestro único y verdadero bien. Porque si lo perdemos, perdemos todos los bienes. Y para que la renovada súplica profundice nuestro anhelo y nuestra disposición a hacer todo lo necesario para recibir ese don. Por último, nos dice Monseñor Lona, subrayando que es el regalo de la sencillez de un niño que aprende a reconocer y a alcanzar su bien al lado de la madre que lo ama y en cuyo amor confía. Este es el regalo que nos hace Dios cada vez que rezamos el Santo Rosario. Y a propósito de los misterios, digamos y recordemos de que hay misterios de dolor, misterios gozosos, misterios luminosos y los misterios gloriosos. En cada uno de ellos recordamos la vida de Jesús y la vida de nuestra María. Madre, la Virgen María. Pongámonos entonces a ponernos las pilas y realmente dedicarnos al rezo del Santo Rosario. Así es, y pidamos también por aquellas personas, aquellos nuestros familiares, abuelo, abuela, sí, o nuestras madres que nos han evangelizado a través de la práctica de esta hermosa oración, de este conjunto de oraciones. Bueno, nosotros tenemos la invitación para aquellos oyentes que nos llaman. Bueno, nos quedan algunos rosarios todavía, pero tiene que contestar una preguntita. Tiene que llamarnos, darnos su nombre, apellido, de qué barrio es y qué teléfono tiene. Bueno, y tienen que decirnos en el predio donde se está construyendo el futuro centro vocacional, qué imagen se encuentra ya como patrono de ese lugar, de ese predio donde va a ser el futuro centro vocacional. Hay una imagen y queremos que nos llamen aquí al teléfono de la emisora, al 430-219, nos contestan y bueno, y un rosario va a ser va a ir con ustedes, con aquellos oyentes que llamen y que contesten correctamente. Vamos a ir a un temita musical y ya volvemos. Que falta alegría, porque falta justicia y falta paz. Mi pueblo está clamando al Dios del cielo, con lo que queda de su dignidad. Señora de la cruz y de la Pascua, no hay vino y te venimos a llamar y a darte nuestro tiempo en esta noche. Sabemos que algún día aclarará. Mientras esperamos este gran día, queremos ser antorcha y alumbrar. Tenemos vida para dar y mucho amor para entregar. Sobre tu huella nace una esperanza nueva, María de la libertad. Con vos queremos caminar hasta el presente ante tu pueblo una vez más. María de la libertad, con vos queremos caminar hasta el presente ante tu pueblo una vez más. Vuelve a nosotros tus ojos, tu rostro que es el rostro del amor. Este pueblo que te tiene por madre, que el fruto de tu vientre redimió, te llama con su corazón de pobre. ¿A quién iremos, madre, sino a vos? Aquí están nuestras manos y la ofrenda de nuestras vidas por la redención. vida para dar y mucho amor para entregar. Sobre tu huella das una esperanza nueva, María de la libertad. María, con vos queremos caminar, hazte presente ante tu pueblo una vez más. María de la libertad, con vos queremos caminar, hazte presente ante tu pueblo una vez más. Sí, esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen. Agradecemos, se comunicó con nosotros Ana María Morínigo, gracias por sus palabras, y también ya ha ganado un rosario. También la señora Isidora Esbardela, saludo para el equipo, en especial para el doctor Basándigo. Así que gracias por comunicarse, más que nada por compartir con nosotros esta devoción a la Virgen, y también para fomentar el rezo del Santo Rosario, que fue, como decíamos, la manera de evangelizar de aquellos que nos han precedido en el camino de la fe. Bueno, y hablando de otro tema que preparamos para ustedes, que es la misión, queremos compartir con ustedes la editorial del suplemento mensual Peregrinamos. Esta publicación, que es de la pastoral de la comunicación del Obispado de Formosa, tiene una columna firmada por nuestro obispo diocesano, y que este mes de octubre, lógicamente, se refiere a la misión. El título, decíamos, es El mandato misionero de Jesús, escrito por el Monseñor José Vicente Conejero Gallego, y comienza de esta manera: Jesucristo resucitado antes de subir a los cielos para sentarse a la derecha del Padre, dijo a sus discípulos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Este mandato de Jesús, que compete a toda la Iglesia por ser misionera por naturaleza, no puede realizarse de manera creíble sin una profunda conversión personal, comunitaria y pastoral. Es decir, anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio estimula no solo a cada uno de los fieles, sino también a todas las comunidades diocesanas y parroquiales a una renovación integral y abrirse cada vez más a la cooperación misionera entre las iglesias. De esta manera se expresa Benedicto XVI en el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones del presente año, enfatizando la construcción de la comunión eclesial que encuentra en la Eucaristía la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia y también de su misión. Bueno, y sigue diciendo nuestro obispo: por tanto, queridos formoseños, en este octubre misionero tenemos la oportunidad de abrirnos y ensanchar el corazón a todos los pueblos, culturas y razas de la tierra, para que en el nombre de Jesús sea conocido y amado, y todos puedan experimentar que solo Él es el camino, la verdad y la vida. El único que puede, como dice el documento de Aparecida, satisfacer plenamente las expectativas del hombre y de los pueblos. La misión nos invita también a redescubrir una vez más la necesidad que tenemos de conversión y renovación integral, tanto personal como comunitaria, para construir la comunión eclesial y con toda la humanidad. Hoy, sigue diciendo nuestro obispo, como constata el Papa, en una sociedad multiétnica que experimenta cada vez más formas de soledad y de indiferencia preocupantes. Los cristianos debemos aprender a ofrecer signos de esperanza y a ser hermanos universales para transformar la historia y hacer del planeta la casa de todos los pueblos. En definitiva, ser misionero consiste en adherirse al designio de Dios sobre la humanidad, a la que ama entrañablemente, y cooperar con Él en crear unidad y comunión hasta hacer de toda la humanidad una sola familia, la familia de los hijos de Dios. Y sigue nuestro obispo alentándonos y nos dice: este año, la Jornada y Colecta Mundial de las Misiones, cuyo lema es Discípulos Misioneros Aquí y Más Allá de las Fronteras, tendrá la particularidad de que durante los mismos días 9, 10 y 11 en San Miguel, Buenos Aires, se celebrará con el mismo lema el tercer encuentro nacional de grupos misioneros, del que participaremos, Dios mediante, un número significativo de jóvenes y adultos formoseños acompañados de algunas religiosas y sacerdotes. Estamos convencidos de que la fe se fortalece dándola, comunicándola y compartiéndola. Todos estamos llamados a cooperar en la misión de diversas maneras. Seamos también generosos materialmente en la colecta misionera, como lo venimos demostrando año tras año, a pesar de la inflación y de la crisis que vivimos. Nuestro humilde aporte ayudará a remediar alguna de las muchas necesidades que tienen hermanos e iglesias más pobres que nosotros, sabiendo que el Señor multiplicará nuestros bienes del modo que Él sabe hacerlo. Santa María, madre y modelo de todos los misioneros y misioneras, junto con Santa Teresita y San Francisco Javier, intercedan para que vivamos y cumplamos el mandato misionero de Jesús aquí y más allá de las fronteras. Así termina nuestro obispo diocesano José Vicente Conejero. Así es, vamos a un temita musical y ya volvemos. Adiós, reina del cielo, madre del Salvador. Adiós, oh madre mía. Adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro me alejo con pesar. Ascienden las lomas de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para quien muere. Virgencita santa, recuerdo que un día pasando los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario ofrezco el presente como un peregrino, yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Y bueno, esta es la interpretación del coro diocesano, ¿eh? Seguimos aquí en La Voz del Santuario, con esa alegría, le estamos acompañando a ellos también, que están ya con las valijas, prestos a viajar hasta las tierras salteñas, ¿no? Ellos nos están deleitando con esas hermosas canciones y vamos a seguir hablando nosotros acerca, en este caso, del Encuentro Nacional de Grupos Misioneros. Este va a ser el tercer encuentro que se va a realizar entre los días 9, 10 y 11 de octubre en nuestro país. Y el cable dice así: durante los días 9, 10 y 11 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, el tercer Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, bajo el lema Discípulos Misioneros, aquí y más allá de las fronteras. Se espera a que participen en el mismo aproximadamente 5.000 misioneros, muchos de ellos jóvenes, venidos de toda la Argentina. Desde nuestra diócesis estaremos participando, esto es desde el plano de la diócesis de Formosa, con un importante grupo de jóvenes. También aclaremos que nuestro obispo ya en vía aérea se está trasladando hacia ese lugar, San Miguel, provincia de Buenos Aires, y participará un importante grupo de jóvenes por nuestra diócesis de las distintas parroquias de capital e interior, quienes estuvieron trabajando todo este tiempo de preparación para el evento. La organización del encuentro está a cargo de las Obras Misionales Pontificias, que ha constituido una comisión diocesana que colaborará estrechamente con ella. El objetivo general del encuentro es el de confirmar la identidad de los grupos misioneros e impulsar su compromiso en la Iglesia. Y los objetivos específicos son, entre otros, destacar el rol de los grupos misioneros dentro de la misión de la Iglesia, incentivar a los grupos misioneros a ser los primeros animadores de la misión en sus comunidades, acrecentar el sentido de pertenencia a la Iglesia de los grupos misioneros y su vinculación con las obras misionales pontificias, profundizar también en los grupos misioneros la dimensión universal de la misión, también favorecer la comunión de los grupos misioneros, o sea, de los grupos entre sí. Y durante esas tres jornadas de trabajo se abordarán temas relacionados, por ejemplo, a identidad de los grupos misioneros como discípulos misioneros de Jesús, misión y acción de los grupos misioneros, dimensión universal de la misión de los grupos misioneros. Y cabe señalar que en la Argentina, desde hace muchos años, el caminar misionero se expresa en un fenómeno constante con el nombre de grupos misioneros, que ante la necesidad de evangelización de grandes sectores de nuestra población han nacido, nacen y renacen continuamente. Y son grupos de muy distintas formas de organización y compromisos. Son muestras de la acción del Espíritu Santo en nuestras iglesias particulares y, como tales, señales de la juventud y dinamismo de la vida celestial. Esta vitalidad se expresa año tras año en una corriente misionera admirada y admirable por su accionar evangelizador constante, manifestado también en encuentros nacionales, regionales y diocesanos. Y los grupos misioneros constituyen una gran riqueza en nuestro país como expresión de una fuerte presencia misionera de tantos jóvenes y adultos que entregan su tiempo y sus capacidades al servicio de la misión. Las actividades del encuentro se llevarán a cabo en el predio municipal de Malvinas, Argentinas, ubicado en la ruta 197 e Ingeniero Huergo, en la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas, Argentinas, provincia de Buenos Aires. Y yo creo que toda esta actividad misional tiene su costo. Tiene su costo y nosotros tenemos que soportar el costo. Imagínense la cantidad de gente que tienen que ir a misionar en otros países, en otros continentes. Así entonces, nosotros somos los responsables comunitariamente de colaborar para que esto sea una realidad, proponiendo entonces nuestras ofertas de ayuda monetaria para eso. Con oraciones. Y si bien es cierto, Francisco y Amelia, todo el mes está destinado a ser el mes de la misión universal. Este próximo de semana se va a realizar la colecta mundial de las misiones. Ya habremos visto por ahí los afiches que están circulando en las parroquias, en las diócesis, en las capillas. Pero es importante destacar una vez más cómo se va a realizar esta colecta que va a tener su día, digamos, principal el próximo domingo, Amelia. Así, este próximo fin de semana se realizará en la diócesis, en todas las parroquias e instituciones católicas del país, la 84ª colecta por las misiones, sumándose a la que se realiza en todo el mundo. El lema de la colecta en nuestro país será discípulos misioneros aquí y más allá de las fronteras. Y lo recaudado pasará a integrar un fondo universal de la solidaridad para poder cada año dar vida a un programa de ayuda universal destinado a colaborar económicamente con las misiones que se realizan en el mundo entero y también con proyectos de desarrollo social y educativo. Así es, realmente. Entonces uno puede tener quizás el carisma de querer ir a misionar y no tiene los medios económicos. Otros hermanos quizás tengan puedan aportar la fase económica y bueno, y así todos juntos podemos ir más allá. Todos podemos contribuir, inclusive aquellos hermanos que están enfermos, desde su lecho pueden contribuir con sus oraciones. Tal el ejemplo que nos dejara Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos un temita musical y ya volvemos. Sobre, a liberar su canto que nadie calle su voz. Padrecito del Carmen, Señor del Salvador, tu Padre, no dejes que la injusticia aplaste nuestros sueños. Reviva la esperanza que algo nuevo está naciendo. Padrecito del Carmen, Señor del Salvador, pueblo, no dejes que la injusticia aplaste. Bueno, y acabamos de escuchar esta hermosa canción, María, mírame, como decíamos, interpretado. Esta grabación es del coro diocesano, pero estos son un grupo de niños de la parroquia San Francisco que también participaron en este material. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final, como arrancamos un poquito tarde, estamos pasando unos minutos también, pero no podemos dejarlos sin comentar también de que en la fiesta patronal de San Francisco de Asís hubo un acontecimiento muy importante en la parroquia homónima. El pasado 4 de octubre, el seminarista Miguel Ángel Barrios, un joven procedente de San Martín II, fue instituido como acólito y, por supuesto, los pasos previos para su ordenación sacerdotal. Tal cual le comentábamos también lo que ocurrió en la fiesta de la Virgen del Rosario, donde nuestro hermano, solamente que este hermano nuestro no es seminarista, por supuesto, Francisco Paniagua también fue instituido acólito, como también más de una decena de laicos fueron instituidos ministros extraordinarios de la comunión. En ambas circunstancias, las celebraciones fueron presididas por el obispo diocesano y acompañado, por supuesto, por los párrocos de San Francisco, Raúl Candia, y de Nuestra Señora del Rosario, el padre Luis Canesín, quien estuvo acompañado por el diácono Juan Aranda, y una masiva concurrencia de sus respectivas comunidades. En esta última fiesta, la última, decimos, es la de ayer, la de Nuestra Señora del Rosario. Ya finalizando la celebración litúrgica, nuestro obispo diocesano hizo pública, adelantó la invitación a todos los presentes a colaborar con su aporte material para la construcción del futuro centro vocacional San José, que, como todos sabemos, se encuentra frente al aeropuerto de Formosa, y en ese predio, como decíamos, ya se han iniciado los trabajos, indicando que con ese motivo este año, en preparación de la gran fiesta mariana. ¿Cuál es la gran fiesta mariana que compartimos nosotros todos los años? El 8 de diciembre. Exactamente, que es la festividad de la Inmaculada Concepción de María. Nosotros la conocemos como la fiesta de Cacupé, y es una gran fiesta, reiteramos, nos juntamos todos con nuestras imágenes de vírgenes en sus distintas avocaciones, de distintas comunidades, hasta la más pequeña de las comunidades podemos ver cómo vienen acompañados por los fieles, con cantos, con adornos, ese 8 de diciembre. Bueno, en este año la invitación de nuestro obispo diocesano consiste en que va a haber algunas actividades previas, preparatorias, para vivir más profundamente, más espiritualmente esa jornada. Y comenzará el día lunes 6 de diciembre con una jornada de ayuno y también, en lo posible, de penitencia. Es decir, la propuesta es de que el ayuno cerremos con una confesión. El martes 7 de diciembre será una jornada de oración que incluirá una procesión en horas de la tarde. Esta procesión, que saldrá de la Cruz del Norte, va a estar precedida con la imagen de la Virgen de la Visitación, una imagen que ya tenemos noticia que ya está en Formosa, está en el obispado. Bueno, esta imagen vamos a acompañarla hasta el predio del Centro Vocacional San José. Allí celebraremos juntos una Santa Misa, las oraciones de la víspera, y va a quedar depositada de la mencionada imagen acompañando a su esposo, a San José. Y el día 8 de diciembre, nuestra gran fiesta, como decíamos hoy, fiesta de todos los formoseños, podríamos decir también que un poco que transponen las los fronteras. Límites. Exactamente, sí, diríamos fronteras. Una fiesta regional. Así es, en Salta, 4.000 metros de altura, nos dice acá, Ceneida. Bueno, y nuestro obispo, nuestro pastor nos exhorta a que seamos generosos. El gesto va a ser, el gesto de la ofrenda va a ser la colecta, que en esa ocasión, el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, será destinada íntegramente a la obra del Centro Vocacional San José. Así que, qué hermosa noticia, Francisco, podemos decir, ¿no? Realmente esto nos convoca a todos para que con motivo de la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción, también todos colaboremos y estemos presentes rezando y colaborando económicamente para la construcción del centro vocacional. Y hablando de colaboración, tengo acá un pedido de las hermanas Micarelli. El hogar de las hermanas Micarelli tiene chicas a quienes están educando, y cada día va aumentando el número de chicas de corta edad hasta 18 años. Entonces ellos necesitan la colaboración y por eso van a realizar una gran tómbola en su local de Rivadavia 975, el día 15 de octubre del 2010, de 9 a 21 horas. Y nos pide que nadie falte, que va a haber lindos regalos y sobre todo un ambiente cordial de alegría y de compartir. Esto qué es lindo, en la Rivadavia al 900. 975, ¿no? A mediación. 965, qué bien. Bueno, y también como todos los 19 se celebra el día de San Expedito, ya comenzó la novena en su nombre. El 10. El día 10. Ya comienza la novena el día 10 a las 19 horas. Porque sí, como decía, los días 19 se celebra el día de San Expedito. Acá figura que a partir de las 15 horas se reza el rosario por la salud, en especial por las adicciones, la droga y el alcohol. A las 17 horas también rezo el Santo Rosario por todas las enfermedades. Y a las 19 horas hay celebración de la palabra. A las 21 sigue con el Santo Rosario. Pidiendo por trabajo y estudios. Este oratorio San Expedito se encuentra en la calle Blas Parera 1468 del barrio Virgen del Rosario, acá de esta ciudad. Así es, Blas Parera y Paraguay sería. Sí. Es una linda comunidad, una comunidad joven, una comunidad nueva, que nosotros desde La Voz del Santuario los invitamos a que apoyemos y que colaboremos también. Ellos están construyendo para su propia capilla en ese lugar, en ese terreno. Y le reiteramos los horarios de misa en la Iglesia Catedral para nuestros oyentes, especialmente a los del interior, aquellos que nos siguen por internet, ya sea la página de Radio Manantial o también Radiof, www.radiof.com.ar. Los días de misa en la Iglesia Catedral son de lunes a viernes a las 6:15 y a las 20. Los días sábado tenemos las misas a las 20 y los domingos se celebran cuatro misas, una a las 8, otra a las 10, luego otra a las 19 horas y la última de los días domingo a las 20:30 horas. Qué lindo es realmente trabajar en comunión con todos los que estamos al servicio de la pastoral de comunicación. Así es. Hace varios minutos que está compartiendo con nosotros el programa la señora Zeneida. Ella es la encargada de este programa tan escuchado, Emaús, un encuentro del alma con Jesús. Gracias, Eneida, por compartir con nosotros, sí, y sobre todo permitirnos avanzar sobre tu horario. Ah, pero todos estamos trabajando para la iglesia y para Dios. Así que está contento Dios, porque dice que compartimos juntos. Así es. Muchas gracias, Eneida. Y compartimos sí, la fe a María, sí, porque sí, vos sos muy mariana. Tal es así que nos ha donado también dos rosarios que vamos a ir sorteando el próximo viernes, porque queremos que este mes realmente que toda la gente rece el Santo Rosario, esta forma de evangelizar. Porque después tenemos otra fecha importante también. A ver, sí, no nos olvidamos. Día martes 12 de octubre, el día de Nuestra Señora del Pilar. Que se está rezando la novena. Hay tantos pilarenses acá en Formosa. Sí, muchísimos pilarenses acá en Paraguay. Exacto. Así es, bueno. Y claro, y recemos por nuestros hermanos de Pilar, que les ha maltratado este temporal, se acuerdan las noticias que hemos visto. Bueno, pidamos mucha caridad de parte de todos los que podemos para ayudar a aquellos que han sido damnificados, ¿no? Muy bien, y así llegamos al final de otra programación. Le agradecemos su sintonía y nos despedimos hasta el próximo viernes. Que Dios y la Virgen del Carmen guíen siempre tu caminar y protejan a tu familia. Feliz fin de semana, hasta el próximo viernes.